Placa 7. El reloj de la iglesia dio una campanada. Me fijé en un edificio de aspecto más bien vulgar, con grandes letras que decían «Casino». En la novela, este lugar se correspondería con el casino y se describe como el edificio en el que se asentaba la sede de una sociedad privada, vieja y excluyente, en la cual, durante las primeras décadas del siglo XX, se celebraban esplendorosos y elegantes bailes, acompañados de todo tipo de juegos, a los que solamente podían acceder personas pertenecientes a las familias aristocráticas de la zona. Por el contrario, la primera vez que el narrador protagonista ve este edificio, con las ventanas y las puertas totalmente cerradas, con persianas metálicas, le transmite una sensación de hermetismo y de total decadencia, muy alejada de los gloriosos años vividos a principios del siglo XX. De hecho, los propios protagonistas de la obra se refieren al casino de diferentes formas, pero ninguna de ellas muy positiva. Por ejemplo, Don Isauro se refiere a él como a Cobeira, con una clara connotación negativa en referencia a las políticas fascistas que allí se promulgaban. Cibago comenta que es una antigualla, y el propio Néstor nos explica cómo no lo cerraban de una vez por siempre, a pesar de pertenecer a una de esas familias privilegiadas que tenían el acceso garantizado a la citada sociedad. También será en el casino donde Don Isauro describe la muerte de Miguel Ángel, el primo de Néstor y uno de los miembros más activos de la sociedad, quien, estando malherido, echando sangre por el vientre, le pide a sus amigos que lo tumben en los sofás del casino y que le pongan un pitillo en la boca para llegar así a su final. Ya que acababa de mencionar el Ateneo, pensé que era una buena oportunidad para preguntarle por la otra sociedad de la villa, en la que, según Don Isauro me había contado, tantas decisiones se habían cocido en los días o noches criminales de la preguerra y de la guerra civil. ¿Usted frecuenta más...? Cibago me cortó para indicarme que lo tratara de tú. Le pregunté, pues, tratándolo ya familiarmente, si frecuentaba más el Ateneo que el casino. «El casino», repitió como aludiendo a algo indigno de ser nombrado. Aquello estaba prácticamente acabado. Nadie iba por allí. Era una antigualla. No se explicaba por qué no se deshacía de una vez aquella sociedad. Él ni siquiera era socio. ¿Para qué iba a serlo? El casino que se nos describe en la novela no es una sociedad única o exclusiva de la villa del protagonista. Este edificio simboliza todos esos lugares de Galicia donde unos pocos privilegiados, pertenecientes a determinadas familias de clase alta y con una ideología política muy extrema, controlaban y manipulaban la sociedad en la que vivían con dos fines. Por un lado, el de garantizar su cómoda posición social, y por otro, el de imponer su forma de pensar independientemente de las consecuencias y de las personas. Asciende ahora levemente y al llegar a la calle Mayor, gira a mano derecha, dejando a tus espaldas la fachada de la iglesia de Santa Marina. Camina un par de metros y observa a tu derecha la entrada del edificio sobre el que estaba colocada la placa. Se trata del Casino de Sarria, una construcción de finales del siglo XIX con fachada modernista que albergó en su momento la sede de la sociedad recreativa más antigua y más elitista de Sarria, hoy en día totalmente desaparecida. Aprovechamos esta parada delante de este lugar tan representativo para tocar un tema que se aprecia constantemente en los múltiples diálogos que el protagonista narrador tiene con varios de los personajes, como por ejemplo con Cibago. El uso de la lengua castellana como una forma de transmitir un cierto estatus o una mayor educación o cultura frente a la gente de las clases más bajas que empleaban el gallego. Desde luego, todos los miembros de la Cobeira, tal y como don Isauro denominaba el casino, con seguridad hablaban en el más correcto y pulcro castellano, o por lo menos ponían todo su empeño en hacerlo. Lamentablemente, durante los años de la dictadura, se dio un proceso de aculturación constante en la sociedad gallega que provocó que muchas personas rechazaran totalmente el empleo de la lengua gallega en favor de la castellana. El propio protagonista narrador nos describe cómo en los bares de la villa la mayor parte de la gente mantiene conversaciones en castellano, aunque matizando que se trataba de un castellano diferente, digamos que con un marcado acento gallego. Incluso personajes que en la mayor parte de la novela hablan en gallego, como Liero, Plastiras, ponen de manifiesto que lo normal es el empleo del castellano. Antes de cenar, tomamos unos vinos en diversos híbridos, en los más concurridos, aunque no necesariamente en los más limpios, en los que estaban de moda. La clientela, apiñada ante las barras, desbordaba torrentes y torrentes de palabras. Una ingente energía verbal que algún día, cuando se descubra la manera de transformarla en eléctrica, hará de nuestra península una potencia. Las conversaciones, más bien monólogos por turnos, eran casi exclusivamente en castellano. Quiero decir, en el castrapo del burgués. Burgués en un sentido muy amplio, desgalleguizado, y podían tratar exactamente igual que en las ciudades. Eran, pues, más urbano-parasitarias que propiamente villego-parasitarias, bien de coches. ¿Le cambiaste el embrague? Bien de comidas. Échale cuanto me salió todo. Café y copas incluidas. Lo cierto es que la situación respecto al uso de la lengua gallega en la sociedad no mejoró mucho en los últimos años, siendo aún necesario un fuerte trabajo desde las instituciones encargadas de defenderlo y difundirlo. La cuestión es que las iniciativas de normalización desarrolladas hasta el momento no lograron, por ejemplo, finalizar con ciertos prejuicios ideológicos que hacen que aún exista gente que tenga miedo a ser juzgada con inferioridad por usar públicamente la lengua gallega. Comienza a ascender de nuevo por la calle Mayor en dirección a la siguiente placa. La encontrarás a poco más de 30 metros de distancia, sobre la piedra de un gran portalón rojo que encontrarás a tu derecha.